mereces que perdone tus engaños y que tenga de ti más compasión. Pero si tu mujer nunca tuviste piedad por mi pobre corazón, pero si tu mujer nunca tuviste piedad por mi pobre corazón. ¿Recuerdas cuando a mí el amor tan profundo que te di? Yo te quería y tú me despreciabas. El amor tan profundo que te di. Vivía triste y en tus manos.